Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. ¡Isa Piña! Hoy estamos en un nuevo programa de Radio Tarasca. En la www.laexcepcion.net. Bueno, Daco, que nos han dejado más solo, macho, que la una. Buah. ¡Supri! ¡Radio Tarasca! Bueno, Daco, hoy estamos solitos, hermano. Tenemos que explicar que el Langui, pues esta semana nos ha dejado solos, ¿me entiendes? Se ha tenido que ir a Málaga con su mujer, fíjate. Porque van a hacer su chavorrillo dentro de poco. ¡Qué alegría, macho! ¡Qué alegría! Bueno, un saludito a esa peña que nos está escuchando en Radio Tarasca. Bueno, hoy estamos aquí, pues ya sabes, te vamos a poner unos cuantos temitas, te vamos a hablar de cosas de interés. Para reírnos un poquito, ¿entiendes, hermano? Para que fluya la tarde sola. Bueno, pues nada, esa gente, pues aquí estamos. Y vamos a poner un poquito de música para que la peña disfrute un poquito. ¿No, Daco? Pues mira, te voy a decir, vamos a poner un temita de Afura. Lyrical Monster. Esta peñita se le ocurra un huevo, niño, hermano. ¡Fua! Yo estuve con ellos, ¿sabes, Daco? Sí, estuve con ellos. Me encontré ahí en Blooking y tal. Me quisieron vender ellos a mí, ¿me entiendes? Sabráse visto. Bueno, chavales, sin más preámbulos os dejo con este temita de Afura. MC straight up talks, they weak embellishments. Get it in, put it on. The dirty down low gigolo with the illest flow. Yeah. Yeah. Perverted monk high chief. Life force moving swiftly. Pitchfork steady miss me. My renaissance, my brother's light eclipse me. My rough callous feet stomping on these city streets. Fuck that turn the other cheek unless your sweetie's a peach. No parental advisory, so no need for the bleach. No coming in my crib unless you wipe from your feet. I hit the street, I feel good plus complete. A lot of hot rappers ain't nothing without their beat. Mark my name on the clipboard. I get raw when I was 16. That's when I used to rip for it. Like Jiminy Cricket, hopping over the candlestick, watching my ass, and yo, I learn quick. I'm nifty, shifty with my dirty, doing my thing, putting work, ain't nothing hurt me. I bring it from front to back, white to black, shoe that hat, lose clues, I'm doing that. Rap skills the dopest, the lyrical style spinners, provoke you, you feel the beat in the street, to get close to this. So while I do my thing, you do your thing. Caress the mic like a baby to make your head bang. Rap skills the dopest, the lyrical style of spinners, ferocious. Feel the beat in the street, to get close to this. So while I do my thing, do your thing. Carve my name in your brain, make your head bang. Monumental. Thoughts flowing sequential, the quintessential mental tapping into. My focus, take it round like a rental. And if I have to cut you with my ginsu, I'm like a wall of swords that's digging into. Now you could joust the fence, so many strokes and slashes let off. You ain't got no fingerprints. Carve you up with my Rambo, looking like Leatherface, tripping on the dance floor. Too much hypocrisy up in the market, B. It ain't about talent, it's all about the currency. My magna opus, addictive plus the dopest. Maybe I write a line and Farrakhan will quote this. You got status but can't work the apparatus. How could a project sell millions, talking about millions, when half of the buyers ain't seen a thousand? Rap skills the dopest, the lyrical style, spinners for roses. Feel the beat in the streets to get close to this. So while I do my thing, do your thing. Caress the mic like a baby to make your head bang. Rap skills the dopest, the lyrical style, spinners for roses. Feel the beat in the streets to get close to this. So while I do my thing, do your thing. Carve my name in your brain, make your head bang. Critical, that's why I gotta keep it lyrical. Simple and plain, cause I don't wanna riddle you. Don't try to black out, cause I blow your back out. Pulling my axe out, do a M.O.P. mash out. Whip my dreads out, and I ain't no type of boy scout. Mr. Life was what you call me to count. Got so many names that I can't even count. Let's see, Paisley, Fifth Yang, Mr. Howe, Dr. Intergalactic. My other names is under the mattress. And you can get your grave pissed on after your body's been buried from trying to get your diss on. Wax off, wax on. My calmness bringing a storm from the night until the early morn. I got so many styles, forget the great Poupon. Life forcing the mic, I'm about to put it on. Taking your ass away like I'm Calgon. Rap skills are dopest, the lyrical style spitters for roses. Feel the beat in the streets and get close to this. So while I do my thing, do your thing. Caress the mic like a baby to make your head bang. Rap skills are dopest, the lyrical style spitters for roses. Feel the beat in the streets and get close to this. So while I do my thing, do your thing. Carve my name in your brain, make your head bang. People, people, people. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues buen temita, ¿no, Daco? Este que nos has puesto a pura, guau, qué buenos son. Bueno, pues nada, pues mira, pues. Oye, ¿sabes a quién me encontré ahí abajo, macho? Bueno, qué lío tenemos, tío. Al gitano con su niño. Porque le dijo el otro día al Langui que se subiera con su hijo para acá. Y fíjate que estaba el pobre hombre ahí, esperándonos con el niño, con una cara de ilusión. No ves cuando me ha visto. Fíjate, ha dicho, rellinito, papá, rellinito. Claro, pero que quería subir y le he dicho, pues mira, hoy lo vas a tener muy chungo, macho. Porque es que no está el Langui, ¿sabes? Le he dicho lo de su mujer, cómo está y tal. Y ha dicho, bueno, pues mira, lo entiendo, ¿me entiendes? Porque es una cosa, como habla él, ¿sabes? Como, ja, primo, pues tal. Pues lo entiendo, ¿me entiendes? Y nada, le he dicho que la semana que viene que se pase. Lo que pasa es que me parece que la semana que viene el Langui tampoco va a estar aquí con nosotros. Nos han dejado aquí al Daco y a mí solo. Fíjate, hasta la carretilla del Cañete. El Cañete está perdido por ahí. Yo no sé dónde estará este hombre. Yo creo que se ha ido a comprar trabajo de tabaco de extranjero, niño. Entonces, ¿sabe? Que traen de contrabando. Porque es un chico que fuma mucho, ¿me entendéis? Ya lo sabéis. El Muñón al Amarillo le llaman. Bueno, pues nada, pues mira, os voy a decir que... Que estáis escuchando la www.lacepcion.net, pues donde podéis encontrar, pues ya sabéis, los vídeos, cositas, fotos. Esta página lo vais a pasar muy bien. Luego tenéis el foro donde podéis decir cosas buenas, cosas malas, hablar entre vosotras, dar opiniones. Bueno, a los que dan cosas malas, a eso cuidado, ¿eh? Ahí, cuidadito con las cosas que decís. Que rellenito se cabrea. ¿Sabéis? Luego también os tengo que dar, como dijo Langui la semana pasada, una dirección. Donde podéis mandar las maquetas, hip hop, rock, flamenco, polka, efectivamente, polka, sevillana no, a ver si me entiendes, eso mandárselo a los del río, aquí no, claro, a ver hermano, a los del río, esa gente, a los cantores de Hispali, pero aquí no, aquí cositas buenas y buenas, ¿sabes? Pero nada, techno tampoco, porque es nos raya un poquito, ¿me entiendes hermano? Y mira, os voy a dar la dirección, es... En la calle Chozas, claro, esto lo tenéis que mandar por correo, ¿me entiendes? Es en la calle Chozas de la Sierra número 1, segundo A de Antonio. Pues fíjate lo que me ha salido, lo primero. 28002 de Madrid. A Miscelánea Producciones, a la atención de Radio Tarascal. Y ahí, pues, ahí escucharemos las cositas. Y mira, si hay algo que es bueno y tal, pues a lo mejor algún día podemos traerlo aquí, lo podemos poner para que lo escuche todo el mundo, ¿no, Dacón? Claro, claro, ojo, ya veo al Daco ya ahí preparando algo para ponernos. Nos va a poner un temita muy bueno, hip hop español, muy bueno, muy bueno. SFDK, uy, SFDK, claro, con Juan Iñaca. Baile de salón, un temazo, esto es buenísimo, esto es del último LP de SFDK. nada, pues Dago, cuando quieras, lo puedes ir soltando, ¿me entiendes? Resulta que voy un día camino de los juzgados ahí para una movideta y cuando paso a la altura del Prado veo una cola interminable ahí de peña. Me acerco a ver lo que pasa y hay un cartel con unas letras grandes que pone: hay un nuevo curso gratuito vigente en la Diputación. Echa tu solicitud, se llama Bailes de Salón, clases de interpretación o ampliación de dones. Con Vigo Sone tocando el acordeón, no te pone que estén al límite las situaciones. Si supieras cuántos renglones te comes cuando escribes canciones, te apuntarías al curso, pero soy un peluso, no hay bailar de maricones. Luego tendrás tu uso como la peseta, por eso el curso es apto para niños y puretas. Si vas pa'l barrio, dile a Pedro Pablo que se apunte, que dé clases de actitud si quieres ser un yunque. Cada mente es un búnker, cada boca un tanque, cada porro un apalanque en tu telefunken. ¡Que no te tanguen nunca! Báilale con las palabras cuando busquen bronca y afronta que la primera clase es un desánimo. ¿Cómo tienes en vinilo la maqueta de Cannibal, rostro pálido? Yo le respondo sin ningún pudor, te estás quedando medio mongo de mirar al ordenador. No tienes ni un CD original, pero querrás sacar tu disco y que lo compremos, lo puedo imaginar. No, ni nada, nos vamos a arruinar, ya lo verán tu nómina. ¿No dices tú que va a vivir el rap? Baila con las palabras primero y articula que al fondo del camino te espero. El niño suelta por las bocas mierdas más grandes que él, pero el Charlie del tema le suena sonajero. Pasa ligero, deja tu abrigo en el perchero, tenemos invitado, enciende tu mechero. El nuevo monitor se llama Juani Guerrero, te enseñará el paso número cero. Bienvenidos principiantes al curso para novatos. Empecemos por un pareado en el 4x4. Es cómodo y sencillo, además tiene una ventaja: queda guapo hacer caer la rima encima de la caja. La práctica te dará la soltura y habrá tiempo para florituras en el cursillo de estructuras del profesor Satu. Hay que ir asignatura por asignatura, que una mala base pasa factura. Total, que entro allí al patio en Diputación, porque seguía viendo allí un montón de gente, ¿no? Era gente así mayor, ¿no? Y me acerco a un hombre y digo: abuelo, ¿aquí qué es lo que pasa? Dice: mira, hijo, aquí es que por las tardes siempre hay clases para mayores, personas que se atrancan cuando hablan como Antonio Sore. Ellos no son portadores de ramos de flores, siempre acaban el baile con putas del colore. Deja que te enamore o colabore y chupa, que me traigo condones de sabores, te lo digo con el cuore, espero que se mejore, sole. Que tus niños no crezcan con padres medio actores. Cambia de música, deja tu guitarra acústica y tus canciones tristes, y cambia de óptica. Pongo a bailar a esos señores que nos escriben sus letras y nos reciben pasta en autores. Corre, mira, jore, baila sin maldad. No me digas que el que hace rap es porque no sabe cantar. Como Alex de Fórmula Abierta, así está. Va de guapera y tienes las orejas descubiertas. Nunca te metas con los raperos, pueden humillarte en público siendo tus teloneros. Con tus pantalones paqueteros tienes clase. Mientras pegas un quejío te clavo seis frases. Qué desfase, ya ves qué fácil es metérsela en la boca en estado de flácide. Que así de tu estómago un vorágine, lo imaginé, por eso me lo trajine. Bailé con las imágenes de las vírgenes, me echaron del templo, contento por ser un poeta violento. Los niños chicos toman ejemplo, profesor nativo en Sevilla, se nota en los acentos y en los asientos. No queda ninguno vacío, en invierno hace frío y la gente en vez de pa'l río tiran pa'l centro. Sevilla City baila, ponte en movimiento. El perfecto extraño debería ser así, ¿no crees? El verbo fácil viene a por ti. Es instinto, no es distinto, es competición. www.bailesdesalón.com. Concentración, no tendrán problema los que hayan mostrado dedicación. Quien se quema es porque no tiene fondo o no sirve para el baile de salón. De alta competición, por eso no está entre la crema. Pero profesor o alumno, aventajado, profesional o aficionado, muchos coinciden conmigo en que lo mejor, si practicas baile de salón, es hacerlo por diversión y para hacer amigos. Ya está, tío. Ya está. Bueno, hermanos. Aquí seguimos en Radio Tarasca. Joder, ¿sabe lo que echo de menos, macho? A la zarigüeya. Fíjate. Es una cosa que mira que me da miedo, porque siempre que entro, macho, me mira con unos ojos así como diciendo: ya viene el rellenito ahí para morderle. Claro, como estoy un poquito relleno, pues parece que le da hambre al bicho. Joder, no, así le echo de menos, ¿sabes? Porque como siempre está aquí en la pecera, ¿sabes? Por aquí dando vueltas. Hay veces que lo estoy agarrado, claro. Ahí el roce hace el cariño. Sí, yo creo que le estoy pillando cariño al bicho este. Encima, joder, macho, nos fuimos a los Monegros ahí. Qué guapo, tío. Encima iba conmigo la zarigüeya y el langui y la furgoneta. Joder, macho, qué bien nos lo pasamos. Buah, buah, buah. Espectacular. Aunque cayó el diluvio universal. Madre mía, en medio del desierto. Parecía eso, bueno, bueno, lo que te estoy diciendo, el diluvio universal. Cagao, cuando vimos los truenos, los relámpagos, yo que soy muy cagón, hay que decirlo, ¿me entiendes? Porque yo las cosas de la naturaleza hay que respetarlas, hermano. Y nada, muy bien, un festival tremendo, tremendo. Pusieron allí una carpita bastante grande, ¿sabes? Era la carpa, me parece que era, le pusieron un buen nombre. Carpa, San Miguel, efectivamente. No sé por qué sería, sería por algo, que por una bebida me parece que era y tal. Pero nada, muy bien, estuvo todo, todo muy bien, actuó, tuvimos a nuestro hombre morodo, a Tote King, la sección, bueno, claro, la sección SFDK, con nuestro amigo Satu y Óscar Sánchez, ahí a los platos. Bueno, y luego salieron los negratas estos que están más locos, niños, el Meton y el Redman, bueno, la que mangaron esos dos, yo que sé, se desnudaron, tiraron las playeras al público. Yo creo que tiraron hasta un móvil y todo, bueno. Pues fíjate cómo estoy yo con la voz de gritar, macho, porque yo vi que tiró un móvil y digo, ¡tíramelo a mí, tíramelo! Pero nada, niño, nada, como no chano el inglés, ¿me entiendes? Pues no pude, no me entendían. Pero nada, bastante bien ahí el concierto de la sección, muy bien, macho. Joder, ¿has visto de lo que...? Joder, lo tengo que decir, porque lo voy a decir. Ahí hice del genio rellenito. ¿Que me pedías un botellín? Pues toma un botellín. ¿Que me pedías un cachuflillo? Pues toma un cachuflillo. ¿Que me pide la sección? Pues yo te la traigo, hermano. Flipante, claro, la gente flipando allí. Bueno, la gente ya... No sé si lo podréis ver en algún lado. No sé si lo echaré en algún lado, pero bueno, estuvo bastante bien. Y la gente se portó muy bien y nos lo pasamos todo fenomenal. Bueno, Daco, y... Pues no lo sé, a ver, ¿qué me vas a poner ahora? ¿Me vas a poner un temita de esos de los tuyos buenos, no? Uy, che, verdad, claro, vamos a poner al Meto y al Redman. Porque solo hay que imaginarse, escuchando la canción que cantan estos ahora, solo te tienes que imaginar el concierto. O sea que cuando tú quieras, vamos a poner Fighting Alone. ¿Has visto mi inglés, Es un fenómeno. Lo que pasa es que me lo he escuchado muchas veces este tema y ya, pues, quieras o no, se queda uno con la cosa. Bueno, pues nos dejamos aquí con Method Man y Redman en Fighting Alone, en el disco Blackout. ¡Suéltalo, niño! ¡Suéltalo! With all due respect to the game, I'm the PH, Enon. Not ready for prime time, beyond extinction. Change your way you're thinking or be gone. Fast the fuck out, something's stinking. Could it be the skunk, or could it be that body in the trunk of my Lincoln? Continental style, pop the pussy like a pimple. I'm fed up, I put it in your ear and fuck your head up. Turning up the temperature, told them kids to enter the 36. Master mix shit, biohazardous, pretentious. Do it for the chemically imbalanced, state your business. Pay me at the door, I am man, hear me roaring 12 inches. Shell shot. Soldier in the trenches, fire in the hole and commences. Third string rappers play the benches, reload. There'll be no repentance for souls, just life sentence with no chance for parole. And that's fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Down, run now from the buck sound. Touchdown, your crew wanna punt now? Pump loud, swimming trunks torn up from the hunt down. Brakes lock them up now, a rich bitch knock them up now. A plucked out eyebrow gal, no dog, a broad gotta be a hussy. A hood rat that ride like the bride of Chucky. Walk through my hood, your jewels and scream tuck me. My revolve to reload like a scuzzy. Doc, the big foot out for the squish. Shell shock like I'm 6 months in the bush. Fire in the hole, hiking in the snow with 40 motherfuckers expiring the globe. Footprints of Tim's and Wallaby souls. We case the place like Barnaby Jones. Hold, lay it down like plaques in your hair. Ride off with your money, then clap in the air. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. This is for for them niggas on the bricks, holding down they block. For my nigga Carlton Fisk, a kid who stay up in the box. Ain't no Christmas ever since Santa scratched my name off the gift list. Shit ain't been the same since the pain, no forgiveness. Dead man talking about he lived it, I'm livid. Hands around the throat of a critic. Yo doctor, prescribe me a drug that can knock a mule on his ass, take the blast out for knocker. For real though, arsenic production that kills slow your eardrum like a happy hooker with a dildo. I spaz on anyone who show his ass. I got them all with me, plus a full tank of gas. Yo, when me and Meph swarm, you need a net to cover you. Turn the rap game into WCW. Off the rope, I hang glide to the throat. Straight beef without French fries and a coke. That's the name, the burglar served ya. The lead through five from Riggs and Murtaugh. The skirt out my whip with ran down tires. With a chicken I met who hand out flyers. Look, I'm an Aries, I don't have it. My crew large enough to walk and cause traffic. Bounce like box springs on your craftmatic. Before you be suing Doc for malpractice. You couldn't bang from start. Your girl see you beat up and shit, get a change of heart. Flaming darts spitting, name the mark. My impact toward JFK playing the part. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. BBC, eso es una tele, ¿no? Da como la BBC, ¿no? ¿Por qué dirá eso el negro este? Joder, bueno, no lo sé, macho. Bueno, pues espero que os haya gustado este tema, claro. Este no lo cantaron el otro día, ¿no? No se dignaron, cantaron ahí buenos temas y tal, pero este no, fíjate, ¿eh? Pero bueno, nada, como os he dicho antes, nos lo pasamos de espectacular. Flipante, flipante. Bueno, nada, oye, y el otro día, macho, el otro día que vino el Chemita, ¿no, niño? Bueno, yo lo escuchaba, yo no estaba porque yo, bueno, claro, yo tengo cosas que hacer, ¿sabéis, chavales? Entonces yo aviso, porque yo siempre que me voy digo, oye, Langui, que me voy. Lo que pasa es que el Langui, como está distraído en otras cosas, pues luego dice que falto y que me voy y que no digo nada, pero que es mentira, no creáis. Encima, para salir de esta pecera hay que hacer mucho ruido, ¿me entienden? Entonces se dan cuenta, pero bueno, luego dice hecho por decir, ¿sabes? ¿Y qué pasa, que se quería llevar algo, Chemita, o qué? Bueno, con el teclado, pero bueno, este chaval es que no va a aprender, ¿sabes? Es que es un coleguita mío, ¿sabes? Que de toda la vida, respeto, ¿sabes, hermano? Respeto de toda la vida, porque nos hemos criado juntos, ¿sabes? Íbamos al colegio y tal. Lo que pasa es que uno, pues, se ha cogido el camino de la fama. Y otro, pues, fíjate, por ahí están buscándose la vida, como yo, ¿entiendes? Pero yo soy un poco más profesional, ¿me entiendes? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, sabes? Oye, y otra cosa, Daco, mira lo que te he traído, macho. Fíjate, vaya cacho discazo, ¿eh? Madre mía, Hashu Pen. Bueno, pero cállate, que te voy a contar. ¿Qué dices? ¿Que lo he comprado o qué? No lo he comprado, mira, te voy a explicar la historia. Porque el otro día resulta que yo con mi buena fe, fíjate, porque me he hecho unos taleguitos ahora. Digo, pues me voy a comprar un disco, oye, porque siempre ahí y tal. Y me voy a un centro comercial. Me cojo el disco, me lo pongo a buscar. Digo, hostia, este va a ser. Me lo cojo, voy a una caja. Niño, una cola de gente. Digo, bueno, pues me voy a otra caja, yo qué sé. La dependienta, niño, se me pasaba de un lado a otro, pipa. ¿Sabes lo que hice al final? Me bajé para el servicio, niño, le quité el código de barras. Y me lo llevé. Claro, a ver, no me lo quieren cobrar. Si yo no lo hago a mala fe, pero como no me lo cobran, macho, pues bueno. Pero esto no significa que todo el mundo haga esto, ¿me entiendes? Vosotros, chavales, estas cosas no las hagáis. Que el rellenito ya tiene arte y tiene unos años, entonces se las busca. Pero vosotros, chavales, no, eso no se debe de hacer, ¿me entiendes? Bueno, niño, ¿y cuál tema? Bueno, yo te voy a pedir que me pongas un tema que a mí me recuerda cuando yo salía por ahí de fiesta, porque yo salía de fiesta, ¿sabéis? Al Stone, al Travesía, al Jasta, ¡buah! Menudos tiempos esos, macho. Y este tema, pues, me trae muy buenos recuerdos, ¿sabes? De esa gente que conocí y tal, a la gente de Madrid Nation, ¿sabes? Esa gente ahí, huevo de gente que conocía, al Sucho, a tanta gente por ahí que paraban. Y todo muy bien, Chávez. Pues nada, pues niño, pues cuando quieras, pues si te hace, me las sueltas y me di unos botes aquí. ¡Venga, Daco!

Esto, oye, estoy pensando a ver si me voy a llevar un centollo, pero tú a chanta, dracón. Nada, que no se da cuenta. ¿Cómo que? Nah, hombre, si no se da cuenta nadie, pues si están criando aquí, niño. Tenemos de todo aquí en la pecera, macho. Centollo, chipirones, buah, mejillones, de todo, pero bueno. Nos estamos cuidando, ¿sabéis? Joder, como he dicho de menos, macho, la zarigüeya otra vez. Es que cada vez que miro así para un lado y no la veo, ¿sabes? La busco con la mirada. Y el Langui también, al Langui le echamos un de menos, ¿sabes? Hermano, al Cañete, la carretilla del Cañete, Beri Harpe. Bueno, Beri Harpe a lo mejor la semana que viene pues le tenemos por aquí, porque anda, si no te lo he dicho, que me lo encontré allí en el Monegros. Buah, buah, buah, buah, buah. ¿Sabes dónde le vi? En acreditaciones, ahí con su... Sí, con la moto esta, ¿cómo se llama? La moto está de tres plazas, coño, que me sale. El Sidecar, macho, estaba allí en acreditaciones. Estaba liando una, bueno, liando una, porque tú sabes que es muy tranquilo. Pues porque le se ve, le dijo el Langui, oye, tú vete a acreditaciones. Y cuando pasamos nosotros, macho, le vimos ahí. Lo que pasa es que dijo el Langui, calla, calla, niño, que mira, mira cómo va. Que yo creo que ha quedado con el pocholo. ¿Sabes? Porque luego no le vimos. No sé si entraría, no sé si estuvo en la zona del techno, en la zona del hip hop, no lo sé. Pero vamos, sabiendo cómo es él, pues seguramente que estaría por ahí perdido, ¿sabes, hermano? Bueno, y otra cosita que os quería contar, pues nada, pues mira, que este fin de semana la sección pues va a tener un par de conciertos, va a ir a Barcelona y a Málaga, ¿sabes? Ahí a dar cañita ahí a la gente, ¿sabes? El Langui, el Araco y el Gitano, ¿sabéis? Ahí dando caña. Bueno, pues nada, y también ahora que digo de Málaga, pues mira, mandar un saludito a la gente de San Pedro, ahí donde está mi compadre el Langui, ahí con su mujer y su familia y esperando a ver lo que pasa, todos nerviosos, que ya está Huguito viniendo hacia aquí. ¡Ay, hermano! Bueno, pues nada, Araco, pues oye, pues me vas a pinchar otro temita de esos guapos, ¿no? Madre mía, niño, cómo tengo la voz. Es que, claro, después de lo del otro día. Madre mía, niño, después de lo del otro día y ahora mismo con el jump around, no, me estoy quedando sin voz. O sea que, niño, me vas a tener que pinchar algo que me voy a ir ahí al bareto un momentito, me voy a tomar un vasito de leche con miel, ¿sabes? Y si me pones una cerveza, pues mejor, o sea, mira. Bueno, yo creo que esto irá bien para la garganta. Bueno, niño, y vamos a dejaros ahora con un temita de esta gente de Barcelona. Falsa alarma, buah, qué caña, chaval. Qué directo que tiene esta gente, es verdad. Os vamos a poner Para los míos, del disco de Alquimia. O sea, Dago, cuando quieras podéis ir soltándolo, hermano. Para contártelos, decirte quiénes son, de quién dependo yo, el Tito es Fong. Sobre un samper de Millie Jackson da esa sensación que más de una ocasión de rigor nos unió entre hip hop y vatios. Sonidos del espacio y Grand Theft Auto hacen que la vida parezca que vaya despacio. Esta canción va dedicada a todos aquellos que sonríen cuando me ven, aun teniendo esta cara de rancio. Somos varios, todos sabios, como para llenar un estadio. Parece que vivamos en la época de Joe Claudio. El aprecio es máximo, aún así hace tiempo cambié. Sí, bien, ahora les hago striptease de gratis cuando soy feliz. Entre beats, puro marketing, puedo dar más de sí. Por aquí no se habla de otra cosa que de sampling, nuestro éxtasis. ¿Qué te voy a decir que no sepas? De amigos y colegas, mi familia está detrás como las vértebras. Falsa alarma, mis yemas, pa' dejar huella, hacer mella. Antes currelas, ahora linem, un papel no sella. No hay otra forma para no demorar la obra. Si ya sabes a lo que conlleva, pues nada estorba en una línea recta. Vamos de frente, ¿qué haría yo sin estos tres? Sería Eduardo, manos tijeras, sin setos ni césped. Acuérdate de quién te conviene, del que te da y no tiene, del que sabe lo que quieres y respeta tu forma de ser. Me siento vivo si estoy cerca de los míos. Es sencillo. Si tú lo sientes al igual que yo, dímelo. Me siento vivo si estoy cerca de los míos. Es sencillo. Si tú lo sientes al igual que yo, quítalo. Me dejo el alma por esta familia, porque la música es la única medicina que la alivia. El rap es nuestra biblia mientras nadie nos subsidia, porque a veces el loro y el disman se quedan sin pilas. Y las sillas vuelan, silla suena fuera. Y Gache se nos queja porque se oye todo en la pecera. Y el prove está grabando su maqueta mientras el sillero escucha Ohio Players en el loro que más peta. No respeta. Yo paso de petas hasta la fecha. Y vago por mi ámbito y mi camino se estrecha. Ya levanto sospechas, siembro mi cosecha. No llego a la fecha y despego cual flecha. Nos mantenemos en la brecha, el círculo nunca. busca se estrecha, porque apago con los dedos húmedos la mecha. No cambio esta familia ni por una apuesta, tengo la respuesta aunque esta cuesta, y es estar en esta cresta. Pues mi propuesta para esa próxima fiesta es celebrar por todo lo alto los 10 años de esta gesta. Y gente demuestra cuando sube a la palestra, cuando así se muestra la puesta en escena de esta orquesta. Dejando parte la modestia, nos une la amistad y el colegueo, aunque esto creo que es algo más bestia. ¿Quién tiene la habilidad de cuestionar la afinidad de mi hermandad si la amistad es lo que aquí se muestra? Me siento vivo si estoy cerca de los míos. Es sencillo. Si tú lo sientes al igual que yo, dímelo. Me siento vivo si estoy cerca de los míos. Es sencillo. Si tú lo sientes al igual que yo. ¡Buah, qué guapo esta gente, macho! Me encanta, ¿sabéis? No lo sé, yo he visto un par de conciertos de esta gente y son espectaculares. Tenéis que ir a verlo, claro, vamos. Bueno, pues nada, pues mira, oye, que antes os he hablado también de los conciertos que tenía la sección en Varna y Málaga, pero bueno, ya sabéis que en la página de internet ahí podéis mirar todo, en conciertos, fechas, y ahí, pues nada, ya sabéis, os podéis meter y podéis mirar y podéis apuntar todo lo que queráis para saber los conciertos que tiene la sección, mi hermano. También, pues nada, deciros que, ya lo he dicho antes, pero lo voy a repetir, que podéis mandar vuestras maquetillas de buena música, eso sobre todo, de buena música, hip hop, flamenco, ya lo que hemos dicho antes. Y lo podéis mandar por correo a la calle Chozas de la Sierra número 1, segundo A, que no está en La Pedriza, como dije yo el otro día, ¿sabes? Como suena así a Chozas de la Sierra, pues te crees que está por ahí, por el monte, pero qué va, está ahí en todo Madrid, ¿sabes? Bueno, calle Chozas de la Sierra número 1, segundo A, 28002, Madrid, Miscelánea Producciones, a la atención de Radio Tarasca. Joder, macho, qué bonito me ha quedado. Y nada, pues nada, deciros, pues eso, muchas cositas, que la semana que viene, pues también haremos un programa así parecido a este, donde Daco y yo, pues, no la apañaremos, él y yo aquí, que nos lo pasamos muy bien, ¿sabes? Aquí nos lo pasamos fenomenal, tío. Y nada, decirte también que en el foro, pues, parece que la gente, pues, Daco dice a la gente que les gusta el programa, macho, hermano, que les encanta el programa, eso me gusta ahí. Que escuchéis nuestro programa Radio Tarasca en www.lacepción.net. Lo vais a encontrar ahí, pues ya sabéis, por el día, por la tarde, por la noche, que llega de tomarte cuatro copas, te conectas a internet, ping, te descargas el programa y te lo pasas fenomenal con tus colegas ahí en la casa, flipando. Tienes musiquita, humor, ¿qué más quieres? Y nada, Daco, pues a ver qué me vas a poner ahora, machón. Mira, yo creo... ¡Madre mía, qué nombre más difícil tiene esta gente, ¿no? Macho, que yo no estudié inglés. Delighted people must be real. ¡Ah, no, que no! ¡Ah, no! Bueno, perdonad, hermanos, perdonad. Son cosas del semidirecto. ¿Qué te voy a decir? ¿Me entiendes, hermano? Eso lo tenéis que comprender. Vamos a poner a un temita de Freddy Foss, del disco Connection. Stick up. ¿Os lo he dicho bien, no, Dacon? Yo creo que cada día me lo estoy currando más. Me voy a poder ir ahí a Los Ángeles LGRs. Pero no sabes, yo tuve una novia, niño. Sí, yo tuve una novia que era... Se llamaba María Ángeles Lakers. La conocí ahí en Los Ángeles. Bueno, niño, disparos. Venga, suéltala, suéltala, niño. Me voy nagelando. Pa, pa, pa, pa, pa. ¡Qué relajación, hermano! ¡Suéltala! Play the fucking game. I'ma spit y'all niggas raw shit like I was Daddy Kane. I'm the gangster from the mid-90s. Niggas know my name. When my days get cloudy, I show up like rain. I'm looking for them watches. I'm looking for them chains. Interlock your fingers. Palms on your brain. Now, you walk where I tell you to walk. And don't talk till I tell you to talk. Shut the fuck up. I don't wanna hear about the niggas you know that I know. Nigga, I'm broken. I need dough. I heard you had a record out. Radio flow. Well, here's a little secret that you should know. I get a piece of every deal you make, every rhyme you spit, every key you flip. You better learn how to Sugar Ray and hit me quick. Stick 'em up, count, and you don't stop. Stick 'em up, come on, and you don't stop. Stick 'em up, and you don't stop. Stick 'em up, and you don't stop. Time to shut down the club. It's time to shut down the club. Let's go. I don't tolerate slick talking niggas on the phone. You leave that fucking office, you'll never make it home. I thought you was a gangster, what's taking you so long? Now if I add interest to this shit, then I'll be wrong. These 45 calibers, I smoke them like a bong. No distance on the sawed off, I like to keep it long. All I want is publishing and earnings from the songs. Nigga, don't stop writing that hot shit. You soft ass niggas is the reason I got shit. You said you was a thug, when I show up you not it. Now you wanna tell me all the things that you not with. I could never hate you, you make too much cake. You niggas keep the holidays coming in great. You niggas took chicken wings and made it all steak. Oh my god, come on. Stick 'em up and you don't stop. Stick 'em up and you don't stop. Stick 'em up, come on, and you don't stop. It's Bumpy Knuckles, baby. Shut down the club. Stick 'em up. Come on, and you don't stop. Stick 'em up. And it's time to shut down the motherfucking club. And you don't stop. Y'all ready to rock? Stick 'em up. Let's go. Listen, feel me. Mad people spend money on things they don't need to impress people they don't like and won't feed. So look at me as Robin Hood running through your hood, robbing 50 niggas with me rocking black hood, robbing. There's a bigger thing in life than money, is called bills. Subjecting me to keep that steel in your grill. I'm a stick up kid, I can't afford to be lazy. You a rich ass rapper, you can't afford don't to be it crazy. Yeah. You strapped with a gun in your verse, I'm strapped with a gun in my waist. Now let's weigh the odds, king, queen, ace, B. See, you not a poker man. I stabbed so many niggas, B, they call me Pokemon. I'll cloud up the room and leave a smoky man, causing mad damage to your lung shirt, soaky man. So put your motherfucking hands in the air right now. Don't make me tell you again. Stick 'em up and you don't stop. Stick 'em up and you don't stop. Stick 'em up and you don't stop. Stick 'em up and you don't stop. Stick 'em up and you don't stop. Stick 'em up and you don't stop. Stick 'em up and you don't stop. Stick 'em up. Bueno, bueno, bueno, bueno. Estamos en el meridiano del programa, escuchando Radio Tarasca. Y mi ronquera, claro. Esto no se cura, Daco, macho. Me baja ahí, me he tomado antes el este. Bueno, al final, en vez de un vasito de leche con miel, me he tomado un carajillo, ¿sabes? Que me están dando unos sudores aquí en la pecera, niño. Que vamos a poner aquí el agua hirviendo. Madre mía, niño, qué calores. Bueno, y también, pues mira, mandar saluditos a la peña, ¿sabes? Que nos está escuchando. Que yo creo que nos escuchan en España, en toda España, ¿no? Daco, y si quieren en extranjero también, ¿no? En Japón, el ¿cómo se llamaba este japonés? El Cholo. El Cholo seguramente que lo habrá escuchado, un fenómeno, el Cholo. Bueno, el Cholo, que estoy yo ahí, estoy en contactos con él, niño. Que yo creo que es el de la mafia japonesa, ¿sabes? Me ha dicho que me va a mandar a Langui un carromato, ¿sabes? De estos guapos que... Para que se mueva el Langui por ahí, ¿sabes? A sus anchas. Lo que pasa es que me ha dicho que lleva un cajón detrás, yo no sé. Un cajón que pone pescadería leonesa o algo así. Pero bueno, da igual. ¿Sabes? Yo me... Es que estos japoneses, niños, se hacen con cualquier cosa, ¿me entiendes? Y nada, mandar un saludito ahí a Adri, ¿sabes? Y su peñita. Y mandar un saludito también a la peñita del compás, chavales. Que también nos escucha, ¿sabes? También nos metemos en internet, ¿sabes? Y nada, mandar saluditos también aquí, pues a mucha gente. Mandar saluditos al Frante, que hace mucho que no le veo, hermano. Hace mucho que no, hermano, le quería mandar un saludo. ¿Qué pasa, hermano? Fran, ¿cómo va ese pescuezo? Bien, ¿no? Arriba, hermano. Y nada, pues aquí, esperando que el Daco nos ponga un poquito más de musiquita. Ahora sí lo voy a decir bien, ¿me entiendes? Es que antes ha sido un error. Porque tenemos aquí puesto un folio en la pecera, aunque no lo creáis. Un folio impermeable. Aquí lo tenemos puesto en la pared. Y ahora vamos a ir con un temita. No Restrict. No Restrict. Joder, qué inglés que tengo. Inglés del Pamben, niño, del Pamben. Aquí en el Pamben es que nos enseñaban inglés, pero a nuestro estilo, ¿me entiendes? En los colegios. Un temita de The Little People Must Be Real, del disco Black Platform. O sea, que Daco, cuando quieras, pon esa musiquilla para los chavales, para que se suelten un poquito los brazos, ¿me entiendes? Ahí estamos. ¡Suéltalo! Uy, uy. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. With the force to keep fighting. Uh-huh. Samson, Atlas, Colossus, Titan. Uh-huh. In the dark night, the torch that enlightens. Ox strong, cast iron, part of the lion. A mighty foundation to a tower of power. With the energy needed to turn the seed into a flower. Fortified tight, sturdy sound constructions make rappers duck down like I'm Boogie Down production. I can tell they're weak, delicate. It ain't hard to sell when I speak. Over rock or breaks, never brittle little beats. Come on Rap City, BET, spit graffiti. It's in a full spectrum of flavors that's robust. Dilated peoples, my brother, we gon' crush. Beef up support, insulate your stage. I got self-control, but can't hold the rage. Many of products, gimmicks with time limits. I give you what you want, plus put my mind in it. Rocker, aura science, trained to go the length. I'm an all-terrain think tank at full strength. Stand my ground, dig in with both feet. No surrender, no turning, no cheek, no retreat. Stand my ground, dig in with both feet. No surrender, no turning, no cheek, no retreat. Stand my ground, dig in with both feet. No surrender, no turning, no cheek, no retreat. Stand my ground, dig in with both feet. Great heights. We take Paris by night, LA by day, sonic dual delay, SP tight, 1200 technique, chop cut and free, detonate the drums, heat the plastic. That's a dangerous man who can speak with his hands, water down lyrics on dirty tracks, turn to sand, to sinking, better watch the X that you're inking, or on, with disrespect to step on my lawn. Past the gate, insulate till sound dead and 1210 in debt, never met chapter 11. My fam's my strength, my pops I got my aim from. Red Annie Q's, and T-Ray bangs on rain drum. Once for breath, the rest as you feel it. Fuck what you've done, you got skills with villain. Team with our science, pros to flow. No retreat. I risk my life on flights for hype shows. Rest assured, vaccines are far from cures. And plant some new shit to hit me 2 weeks into tour. But I'll adapt, guaranteed make it through. Evidence, and my man Babu. Dolly's showed all these corny motherfuckers when it pops a tree sound like. Stand my ground, dig in with both feet. No surrender, no turning, no cheek, no retreat. Stand my ground, dig in with both feet. No surrender, no turning, no cheek, no retreat. Stand my ground, dig in with both feet. No surrender, no turning, no cheek, no retreat. Stand my ground, dig in with both feet. No surrender, no retreat. Never giving in, never holding back, never running. No cowardly acts, jumping, no retreat. Constantly moving ahead, neighbors say the psychological, diabolical. Scheme for later, each and now my haters. The flavor is gone, cater to those. Lyrics are bomb, savor the shows. Wait for the pros, beats mated with flows. Hated by foes, never surrender your soul and roll for the dough. Others are making, but sadly mistaken, the straight broke. In the end with no cheddar or bacon that's left poke. Pictures afloat over remote notes and tote mics. Break you up, put you in the pipe, light you up. Nigga get put to sleep and never recover, never surrender. I know you hate it, quit it, get eliminated. Fucking with dilated. No surrender, no retreat. Decían las sirenas por la calle. Algo se está mangando por ahí fuera, no sé lo que será, pero bueno. Nosotros estamos aquí en la pecera, el Daco y yo solitos. entre el agua azul y los peces de colores. Y sin bichos de estos raros. Bueno, hay bichos raros, no, por favor, ¿por qué le he dicho eso? Y es la tarasca, ahí está, la zarigüeya, qué bonita que es. La estoy pillando un cariño, macho. Bueno, mira, Daco, lo que te he traído, tío. Estoy hoy que le voy a quitar la sección al Cañete, ¿eh? Lo que pasa es que el Cañete te trae rock. Rock del bueno encima, ¿sabes? Soul, rock, ahí esas cosillas buenas que le gustan a él. Pero mira, yo te traigo aquí una cosilla nueva. Que es el disco de J mayúscula. Ya está a la venta. Guau, qué bueno, macho. Lo está escuchando así un poquillo por encima porque no he tenido tiempo todavía y uff. Son pepinos aquí con muchas colaboraciones. Tenemos colaboraciones, pues mira, de Libarra. Tenemos colaboraciones de Lady Jaco. Tenemos colaboraciones de Supernazo Macho. Con Kultama. Newton, madre mía. Morodo. Bueno, bueno, es un pepinillo este de disco. Con 14 cortes. 14 cortes de los cuales, pues tú fíjate, tienes ahí donde escuchar buen hip hop, ¿me entiendes lo que te digo? Buen hip hop de español, hecho aquí en España, ¿me entiendes? Nos estamos poniendo ya a la cabeza. Vamos a llegar y vamos a echar estos guiris del mercado. Bueno, Daco, y nada, pues ¿qué me vas a poner ahora? Me vas a poner un temita de este de CD, ¿no? El de Libarra, cómo no, ahí sonando el de Libarra, ahí a machete. De Violadores del Verso con sus coleguitas, el Hey el Lírico, que el otro día, por cierto, vimos al Hey. Estaba allí pasándoselo bien en Los Monegros. Allí estaba, sí. Pues bueno, Daco, pues nada, cuando quieras, me vas a poner el temita este con el Ibarra, que tiene que ser un pepino. ¡Espectacular, hermano! Si mi rima quiere, si mi rima quiere, ey, shit. Si el ritmo J-Man quiere, yo, si mi rima quiere, viajo al Colorado y soy un águila con solo imaginar bajo en picada por lo mío y soy hostil más en el mes de abril. Mi rima está en la flor de los cerezos, motivo de mis rezos. Cuando aparecen las enlazos, ellas quieren el puto mundo, cabe en su regazo. Cuando empiezo a volar en esta alfombra, que es mi propio verso, concibo el universo como mera sombra. Y viajo rápido, tanto que ya inventé el término galaxiar. Un plácido domingo, si puedes sígueme al paraíso mental de la imaginación sin límite. Ven que te invito al recorrido por el folio. Móntate en mi boli, que es un bólido, agárrate al sonido. Mira, primo, rimo por los codos y en el fondo, más que lo que digo es lo que escondo. Decido vivir sufriendo, nadie es testigo de mi infierno porque está dentro de mí, no conmigo, pero eso es otra historia. Mi ego cabalga tras la victoria en el páramo y todo lo que escucha es silencio. Sí, mi rima venció, fui la elección de las chicas en la nueva sección. ¿Quién? Yo, mi estilo rap y mi voz es la bomba. Miguel Ángel Muñoz ni con rumbaría bumba. Pobre de aquel que me copiaba. ¿Qué pasaba? Es que mi estilo era una trampa, una rampa que no acababa. Ahogabas en mi sílaba, si nadaba se cansaba. Después nada. Hoy navego en yate, dando de comer a los escualos con tu carne, que está en un cubo solo con dos calos. Siento el sol y la brisa embriagándome, y estoy allí bebiendo martini, no aquí secándome las lágrimas. Me siento protegido por extrañas fuerzas, no pueden dañarme, soy mi peor enemigo, pero nada me para. Mi rima es rara, si no aparece, me siento y pienso, ya llegará. Y cuando viene, la escupo como una pedrada. Una puta sílaba tuvo a mi mente secuestrada, y ahora mírala, empezó a volar descontrolada. Es por la cítara, yo soy el griego que dispara más dilemas que Pitágoras, seducidas por el ritmo mis metáforas, se van por ahí, sabed que yo siempre seré su hogar, sabed también que fueron hechas para enamorar, elaborar el rap no es laboral, es lo que hay, con mi hombre J hacemos tracks y lo pasamos guay, y nos quedan guay, os esperaba que nos conozcáis, porque guardamos mucho más de lo que imagináis, en 2 minutos. Joder, macho, espectacular, este tío, me sorprende a mí, no sé, ¿sabes lo que te digo? Tiene mil formas de rapear este hombre. Es cortito el tema, eso sí es cortito, pero bueno, ahí vemos toda la esencia ahí a machete. Ahí vamos, rapeando, vamos, como los mejores. Bueno, pues nada, aquí seguimos aquí en Radio Tarasca, el Daco y yo solo aquí, en la pecera del pan bendito, a nuestro rollito. Mira, niño, me ha salido un pareado, ¿me entiendes? Le voy a quitar también el puesto al... Joder, macho, ¿cómo se me olvidan los nombres, por favor? A ver, y Harper, si es que vaya nombres que se pone la gente, no se pudieron llamar Antonio, José... Yo qué sé, como los nombres españoles de toda la vida. Very Harper, a ver. Bueno, mira quién fue a hablar. Rellenito McKeighan. Si no me acordaba, tú fíjate. Yo es que también. Bueno, eso de McKeighan, ya sabes. McKeighan, eso me lo pusieron de chiquitito, ¿me entiendes? Rellenito McKeighan, así me quedé con ello. Pues nada, para toda la vida, ¿entiendes? Marcado para toda la vida, como el temazo de la sección ahí, ¿sabes? De su disco Aguantando el Tirón. Claro, que más de uno ya, claro, seguramente lo habéis escuchado, os habéis quedado flipados. Flipaditos, claro, ahí saco yo también, ¿me entendéis? Me habéis visto, ¿no? En la obra. Cuando curraba la obra, que al final me chindé. me chinté porque tenía el jefe que no me dejaba tranquilo, no me dejaba escuchar música. Y al final dije, mira, ya me voy de la obra, déjame en paz. Entonces fue cuando Lang me dijo, oye, niño, ¿por qué no te vienes con nosotros y hacemos el programa de radio y tal, y nos vamos por ahí de conciertos y esas cosas? Y mira, pues yo me los voy con ellos y me las goceteo, ¿me entiendes? Bueno, niño, oye, otra cosa que te quería comentar, en agosto tenemos sección nueva. Va a venir un colega nuestro de la Peñita al Compás, el Chicho Las. El Andarríos, hermano. Bueno, ahí en esa sección, bueno, ya verás. Nos va a hablar de muchas cosillas, de la seta, de cómo coger los cangrejillos, de cómo poner los cebillos y esas cosas. El Andarríos, un hombre lo dice. Va a buscarnos la vida por ahí por el monte con él, ¿sabes? Y nada, seguramente nos lo pasaremos bien, ¿eh? O sea, que este programa... Cuidado que cada día tiene más secciones. ¿A dónde llegaremos, hermano? Bueno, oye, Daco. Me vas a poner ahora otro temita, ¿no? ¿Verdad? Me vas a poner un temita muy guapo aquí. De DJ Premier y Guru, de Gangstar, hermano. El tema llamado Work. Work, que quiere decir trabajar, ¿no? Y esta gente trabaja. Venga, coño. Y esto no trabaja en su vida. Bueno, pues nada, hermano. Ahí te dejo que nos pongas ese temilla para que la gente disfrute y lo escuche. Ahí vamos con él. Dale, niño. Are you working? What kind of work do you do? What is it you want to do when you grow up? Hey, yo, I'm gonna be a tit out. That's all my eyes can see. Victory is mine. Yeah, surprisingly, I've been laying, waiting for your next mistake. I put in work and watch my status escalate. Now I'ma start collecting props, connecting plots, networking like a conference. Cause the nonsense is yet to stop. Jake, shake me down. Haters wanna take me down, break me down, clap. All they heard was a sound. Yo, I scoped it out. I took your weak dream and choked it out. Your bitch don't really got no ass. She just poked it out on the D-Lo. I'm saying you versus me, yo. We can do this shit right here in front of your people. See, time is money, kid, and BS walks. And to me, it's funny, kid, when you meet heads talk. I see feds talk. They wanna dig up the dirt, son. Is it me they hawk? Cause I be putting in work, gonna son. Gonna be on tit up. That's all my eyes can see. Victory is mine. Yeah, surprisingly, I've been laying, waiting for your next mistake. I put in work and watch my status escalate. Your cornballs get stonewalled, blackballed. I own y'all. The veteran running my plan. I'm the better man. Crazy raw, doing my job like the mob, blazing y'all and disappearing in the fog or a mist. And chicks can't resist what I kick. They be begging for attention on some more of the deals, Nick. Word up, baby. Someone may have to get hurt up, baby. Shit is mad shady, but I got to get the gravy. Platinum respect like the force of a tech. Keep you hitting the deck, feeling heat in your chest. Banging your thoughts with the hot onslaught. A kid got shot on the spot for going where he should not. Viciously, I make history instantly. Those other lame ass loser ass niggas, they can't fuck with me. I'm doing my thing now to lamp later on. Paid me shit with some fly gators on. But now I'm grimy as they get. Mud on my pants and shirt. I bet you niggas out here know I be putting in work. I'm gonna be on tit up. That's all my eyes can see. Victory is mine. Yeah, surprisingly, I've been laying, waiting for your next mistake. I put in work and watch my status escalate. For the qualified pro in this business of rap. Suicide doors, 30-inch grill, and that block made floor. Looking back, I did. killing it this rhyme. I'm here to raise the dead. I'm here to raise the stakes. This time it's 10 mil. Supply to sink, kill, ship five, and then bill. And I'm Joe Crack, BX Rhinus. Do rewind this, terror scars behind us. The streets on smash. Niggas on the corner watching me roll past. The bitches, they all gassing. Once again, back is the incredible. Like Stunt said, it was inevitable the metal was gonna bump heads. And you know that K go chop, chop, chop. It brought day right in front of the one stop shop. I'm from Misery Boulevard, right across the street from my Hope You Die place. In school, studied the crime rate. That's when it became apparent to me that the pimps and hustlers would be apparent to me. I plead innocent, Your Honor. I'm just the product of the streets, product of some beef, product of that Devadona money three piece. Problem is, when I win, my team eats. But wait, just think the opposite of that. You be staring down the opposite side of them gas. I got nigga. The streets on smash. Niggas on the corner watching me roll past. The bitches, they all gassing. Once again, back is the incredible. Set, praying that they coming. Just a few seconds, your brains be laying on your stomach. On my waist, you know I gotta keep that oven for your gingerbread pies. Niggas, the heat's running on high. Joke crack, I make the cake and serve your niggas humble pie. I got the streets on smash. Niggas on the corner watching me roll past. The bitches, they all gassing. Once again, back is the incredible. Joder, Blanco, macho, perdona, tío. Es que me he tenido que ir, ¿sabes? Menos mal te dejo aquí un ratito solo, pero tú, ya veo que tú te defiendes aquí, vamos, como un tigre de bengala, mi hermano. Si es que me ha llamado el Chemita. Qué pesado, ¿te acuerdas? El otro día que se... Me ha llamado el Chemita, niño, que me estaba ahí esperando. Fíjate, le digo, bueno, vente dentro un rato, tío, que estoy haciendo el programa, que no está el Lang y que estoy yo aquí con el taco solo. Y vente luego un poquito más tarde. Pues nada, chicos, dale, que dale ahí a la ventana, ¿no has escuchado? Ahí estaba dando la ventana de la pecera. Y coño, me ha hecho mal, digo, bueno, venga, y que me baja un momentito, le he dicho que se espere, niño, que tengo que ir a hacer unos asuntillos, ¿sabes, hermano? Claro, pues claro, como siempre, tú sabes, buscándome la vida. ¿Y qué? Hemos escuchado aquí a Fat Joe, niño, en su temita Save to Save. Fíjate, Fat Joe, niño, Fat Joe, que no te voy a decir que es colega mío, porque realmente le saludé una vez, nada más. Efectivamente, ahí le llaman el gordo Joe, a mí me llaman el rellenito Maqueja, ¿me entiendes? Yo creo que se ha fijado de mí, ¿eh? No por nada, no por nada, porque yo te voy a decir que yo soy más mayor que él. Eso no sé, no sé, pero yo cuando le saludé, eso sí tiene una cara de mala hostia este tío. Muy grande, macho, muy grande, muy calvo. Encima hay un videojuego, niño, que me estuve jugando hace poco. Desde ya, macho, sale el Fat Joe, hay que reparte, sale el rey más, sale el otro. Y se meten los palizones esta gente, macho. En vez de hacer cosas constructivas para los chavales, pero bueno, ¿qué va a hacer? Pues nada. Oye, que ya estamos terminando el programa, macho. Joder, se me ha pasado esto volado, tío. Yo me haría otra hora más, ¿sabes? Pero es que me tengo que ir con el Chemita. Bueno, de todas formas, la semana que viene, pues ya sabes que aquí estaremos otra vez con todos vosotros. Y nada, aquí, escuchando Radio Trascalle, haciendo un programa para que lo paséis bien y os divertáis. No sabemos si va a estar el Langui, pero bueno, pues nada, aquí nos lo comemos el taco y yo, ¿me entiendes? Bueno, Daco, niño. Cuídate y a tucha, joder, no me sale la palabra. Que tatuses el pelo, hermano, claro. Bueno, nada, un saludito a la peñita y un besito para las niñas. Aquí en Radio Tarasca. Sí, sí, sí, sí. Ya está aquí lo que todos estábamos esperando. Show Nexion. Tu nueva revista con toda la música negra. Funky. Show.